ni con los dineros, ni de relaciones íntimas, nada. Él nos iba diciendo cómo tenemos que hacer, qué tiempo tenemos que estar, estar orando, por ejemplo, y cuánto de dinero tenemos que ofrendar, por ejemplo, cómo tenemos que distribuir nuestro dinero en las relaciones íntimas y personales. Claro, pero eso tú te lo crees, está bien. No. Porque tú no tuviste un encuentro con el Señor. Te digo que si tú hubieras tenido un encuentro con Jesús, dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Él te hubiera guiado en tu matrimonio si tú hubieras tenido un encuentro. Quizá Él tampoco no tuvo ese encuentro. Porque hay muchos que en la iglesia... Yo doy gracias a la vida. Yo no doy gracias a Dios ahora. Yo ahora no sé si existe Dios o no. Más que en España todavía mejor. Pero ahora doy gracias a la vida de que me divorcié. A lo mejor tú tampoco, seguramente no tuvo un encuentro con Dios. Porque cuando... Pues me sirvió de ir para mi casa y ya está. Yo me revisé, empecé a trabajar, empecé a desenvolverme, a crecer intelectual y espiritualmente y económicamente también. El ser cristiano no te impide que avances, todo lo contrario. El propósito de Dios es que sus hijos... Si tú te lo crees, eso es la fe. Si tú te lo crees, tienes fe, te lo crees. Que te guía. Pero yo ya pasé la época esa de mi juventud. Ahora no, ya ahora no creo, no sé nada, ya no tengo que pensar, no tengo que levantarme la mañana a pesar, a orar, nada. Ahora yo... Claro, pero es que tú lo yo creo que tú seguías, es más bien parecido a la religión católica, que era también lo que me pasó a mí por algunos años, que simplemente cambié de iglesia, y rezar es algo que es repetitivo, que tú haces, y no tienes conciencia de Dios porque no tienes el Espíritu de Dios. Pero otra cosa es orar, hablar con Dios cara a cara, y tú le ves, y Él te habla,